Alfredo Piro en vivo en el Club Atlético Fernández Fierro. Escuchamos una canción nueva que se llama Extraños Amantes. Alfredo, bienvenido y gracias por estar acá. Por favor, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Se viene un cierre de año, un año digno de ser cerrado, ¿no? A este calor al cual venimos asistiendo. ¿Cómo te está tratando esta coyuntura y en el medio estar cerrando tu año artísticamente y con tus propuestas? Un poco acostumbrados a los diciembres calientes, pero no dejo de estar... Te diría, tanto preocupado por el presente y por el futuro inmediato. Igualmente trato de sacar siempre una lectura positiva. Y me refiero a una lectura positiva sin globos, ¿eh? Ayer sentí una emoción enorme cuando la gente empezó a salir a la calle después de la brutal represión en la cual estuve yo a la tarde después del mediodía y a la madrugada, cuando ver que de los diferentes barrios y diferentes estratos sociales la gente se movilizaba por las calles, era una emoción tremenda. Pero bueno, y amanecí con la desazón de que los representantes de no sé qué pueblo han decidido darle espalda una vez más, y no deja de generarme eso angustia, ¿no? Pero bueno, la música es siempre un buen refugio para todo. Alfredo Piro va a estar cerrando el año este viernes a las 9 de la noche en el marco del Cruces Festival junto a Mariano Fernández Bucí, cantante y guitarrista de O, ex Me Darás Mil Hijos, encarando esta nueva etapa, este nuevo momento de su carrera también, en el Teatro Monteviejo, esto en la Valle 3177. Y venís presentando, Alfredo, estas canciones usadas, estas versiones de distintos temas del rock argentino, muchos de ellos ubicados en los años 80. Sí, la mayoría. Preguntarte un poco por tu vínculo con estas músicas, porque después tu carrera se desarrolló más por el lado del tango. Sí. Y después aparecen estas versiones rockeras que hablan como de tu formación, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, que en realidad para mí la música comienza acá, más allá del desarrollo profesional que de alguna manera alimenta al intérprete. La música comienza acá, comienza con estas canciones y con otras, y se ubica ahí en la segunda parte de los años 80, de una riqueza popular y cultural enorme para mí, ¿no? Y la gran mayoría, te diría, de todos estos artistas, más algunos también que han quedado por fuera del disco, han sido referentes fundamentales para mí. A la gran mayoría de ellos llegué a verlos en vivo. En realidad todos, salvo, no sé, los que se desmarcan, si querés, de los hábitos de los 80 que hay en este disco Canciones Usadas, podrían ser Javier Martínez y Almendra, ¿no? Y Almendra, bueno, que por una cuestión generacional no llegué a verlos, pero sí llegué a escucharlos en varias oportunidades a ellos en vivo. No es casual que el disco abre, por ejemplo, con Ana No Duerme, y que ese fue para mí el puntapié inicial de tener ganas de hacer música, ¿no? Y de cantar. ¿Te acordás ese momento de escuchar a Ana No Duerme y decir, hay algo acá que va bien conmigo? Me acuerdo perfecto, 10 de diciembre. Diciembre, también fecha, caliente. ¿Con fecha y todo? Sí, porque se celebraban los 5 años de la democracia en Argentina, una democracia bastante, bastante débil en ese momento, y que ahí en el cruce de la 9 de julio y el Bajo, donde hoy pasa una autopista, ahí fue una celebración enorme que empezó después del mediodía con un montón de artistas. Me acuerdo que estaban todos al obelisco, me acuerdo de Fito haciendo Revolution de los Beatles con Charly García, que venía directamente de su cama, no al living, sino al escenario que estaba emplazado ahí sobre la 9 de julio y el Bajo, y hicieron Revolution de los Beatles junto con Fito Páez y con Abert Viana. Me acuerdo del cierre con Soda Stereo, y de montones de artistas. Y previo a eso, en un momento clave, en el momento, viste, crepuscular, donde te ves que esa magia intraducible en palabras, algo similar me pasó muchos años después en el festival Rock and Pop en la cancha de Ferro, con Nick Cave, si querés. Y ahí el flaco, me acuerdo, con semejante bandón que tenía, con Guillermo y con Machi, tocó Ana no duerme, una versión increíble, poderosísima. Yo tenía 12 años, y por eso me marcó tanto. No conocía a Almendra, ¿no? Me había acompañado el hermano mayor de un compañero de colegio, porque en ese momento, no sé, no había demasiado adolescente que escuchara rock, y este pibe después me pasó, ¿no?, los discos de Almendra, y eso fue el puntapié. Alfredo, por un lado está la interpretación, las canciones que elegís, digamos, el repertorio que elegís, y por otro, digo, la interpretación, sobre todo basado en la guitarra acústica, ¿no?, en volverlas casi como versiones de fogón, que si bien hay una producción, hay momentos de arreglos, claro, y demás, sí que está mucho como la guitarra y la voz, ¿no? Sí, bueno, ese fue un poco el propósito, porque te cuento, esto, Canciones Usadas, no fue parido como disco, ni siquiera mucho menos como proyecto. Yo estuve durante 5 años trabajando con una banda que sigo, pero bueno, el Canciones Usadas fue un paréntesis de 2 años, donde justamente la excusa fue llegar al hueso de la canción. Siempre me intrigaba cuál es la instancia primaria en la que un compositor se encuentra dándole forma, la forma incipiente que tiene una canción. Y una, lo que podría ser a futuro una gran canción, ¿no?, en su etapa embrionaria, ¿no?, cuando está el compositor con su guitarra, su piano y con un bloc de hojas y un avirome y punto, y un mate que acompaña. Y sin después de toda la ornamentación que transforma, ¿no?, con los arreglos de banda o arreglos orquestales y cuerdas, qué sé yo, esas grandes canciones. Entonces, bueno, llegar un poco a ese espíritu minimalista, te diría. Un puntapié, si querés, fue aquella colección emblemática de Johnny Cash, que se llamó American Recording, donde él casualmente, no haciendo acusa de recibo quizás de sus influencias, sino también abordando el desafío de artistas extratemporales o no generacionales correspondientes a sus influencias, ¿no? La tan mentada, qué sé yo, versión de Personal Jesus, de Depeche Mode o One de U2, ¿no? Y que fueron para mí canciones formidables, ¿no? Sin tener yo la pretensión de Johnny Cash, traté de mirar un poco para adentro, buscar esas canciones. Cuando ya tenía forma de disco, porque había acumulado como 23 canciones, empecé a cantarlas en vivo, ¿no?, con esta banda, en donde promediando el show con la guitarra cantaba Amanece en la Ruta, cantaba Porque Hoy Nací, qué sé yo. Y cuando ya me encontré con que tenía ya una docena de canciones, ponele, dije, bueno, esto estaría bueno grabarlo y documentarlo. Cuando algo pasa, creo que a un músico le ocurre eso, tiene ganas de documentarlo. En definitiva, un disco es eso, ¿no? Parte de todo esto que viene atravesando Alfredo con estas canciones lo vas a poder escuchar este viernes a las 9 de la noche en el marco del Cruces Festival, junto a Mariano Fernández Busí, cantante y guitarrista de Me Darás Mil Hijos, que ya terminó su etapa en Me Darás Mil Hijos y está comenzando con la banda O. Esto será el viernes en el Teatro Monteviejo, La Valle 3177. Nos vamos a quedar escuchando a Alfredo Estallando desde el Océano. Dale. Que un poco decora este momento coyuntural. Sin duda. Muchas gracias, Alfredo, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación.